Él es fiel. Cada día contigo yo he aprendido que tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Si camino a tu lado yo sé que seguro siempre estaré. eres fiel. Aplauda la fidelidad de Dios.